Alguien va subiendo la colina. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? ¿Será que la canción llegó hasta el sol? La vida y la obra de Luis Alberto Spinetta. Capítulo 1. Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música. El sol de los hombres. Todas las cosas tienen música. Todos los hombres tienen música del sol de la calle. Y a ti, amor, veo tan distante que no sé si correr, no sé si eres blanco o si lloras por ahí. Entre tanto silencio, mientras todo estalla, oh. Todas las cosas tienen música hoy, y cada tonta cosa es música del sol de la tarde. Y a ti, amor, te veo tan distante, tan perdido en la luz, cruzado por mundos, embotado en la luz, pendiendo del tiempo, besando tus marcas. Oh. Toda la vida tiene música hoy, y tu respuesta tiene música, el sol. Oh. Seguramente podríamos convenir que los grandes artistas son mucho más que artistas. Son un mundo aparte. Pensemos, Dalí, Bob Dylan, García Márquez, Wim Wenders, Piazzolla, ¿cuántos podríamos nombrar? Spinetta es un mundo aparte. Este ciclo le está dedicado. Dedicado a su figura, a sus ojos inquietos, a su voz, que forma parte de la banda sonora de este lugar del mundo, y a su obra, a estas canciones singulares, canciones distintas a cualquiera de cualquier otro lugar del universo. ¿Será que llegó la hora de celebrar que somos contemporáneos de un artista inmenso? ¿Será que la canción llegó hasta la luz más intensa que jamás alguien aquí imaginó? Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Hasta aquí un capítulo más de este ciclo con la vida y la obra de Luis Alberto Spinetta. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Hasta el próximo.